Según organismos internacionales, más de 12 millones de personas en el mundo sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. Mientras 4 millones son víctimas de trata de personas cada año, este negocio ilícito mueve más de 30 mil millones de dólares anuales, lo que corresponde al Producto Interno Bruto Conjunto de Nicaragua y El Salvador. En el siguiente informe, el periodista Marcus Plate aborda el tema de la trata de personas con fines de explotación laboral. Según estimaciones, la trata de personas es al menos el tercer gran negocio del crimen organizado, ya disputando con el narcotráfico y la trata de armas. En la región mesoamericana, donde muchas personas siguen siendo forzadas a salir de sus países de origen, el riesgo de ser víctima de la trata de personas es alto. En comparación con la explotación sexual, los matrimonios y adopciones forzados y la trata de órganos, la trata de personas para la explotación laboral todavía no goza de una atención pública ni estatal parecida. Katia Rodríguez, directora de la Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica, considera que en este país se avanzó en la lucha contra la trata de personas, pero admite que también la situación sigue siendo grave. Las estadísticas de la misma entidad de migración indican que también en Costa Rica el número de casos de trata de personas está aumentando. El tema de la trata, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que estamos siendo país de referencia a nivel de la región e incluso del continente en las luchas que estamos dando en esta materia. Si tenemos trata en Costa Rica, con mucha tristeza tenemos que decir que sí. Hay trata en Costa Rica, hacia Costa Rica y desde Costa Rica y a través de Costa Rica. El año pasado, desde la Dirección General de Migración, solamente en víctimas extranjeras acreditamos 72 víctimas. En lo que va de este año ya hemos acreditado 89 víctimas. Si contabilizáramos además las víctimas nacionales, ya los números serían todavía mucho más preocupantes. En el caso de las personas adultas, todavía el tema de la trata es más oculto, porque da la impresión de que la víctima participa y por eso la gente no se mete. Hay muchas manifestaciones que están al frente nuestro y que no las estamos visibilizando. Y una tragedia que puede estar dándose a unas pocas puertas de nuestras propias casas. En el caso de Costa Rica, las poblaciones más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación laboral son migrantes nicaragüenses, indocumentados y las comunidades indígenas en las áreas fronterizas con Panamá. El aumento de casos de trata de personas tiene una serie de causas. Adriana Rodríguez, co-investigadora del estudio Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral en Centroamérica, enfatiza que el riesgo de convertirse en víctima de este tipo de trata de personas aumenta cuando la población vive en condiciones sociales difíciles. Que tiene que ver básicamente con condiciones de exclusión social económica, ¿verdad? Exclusión educativa, desempleo, falta de oportunidades y pues flujos migratorios. Alberto Rojas, investigador del mismo estudio, agrega que tendencias al desarraigo en las sociedades aumentan el riesgo, ya que justamente el aislamiento de las víctimas de su entorno social es una táctica clave para que las organizaciones criminales puedan minimizar su riesgo y maximizar su ganancia. La trata es posible por el aislamiento y la ruptura de las redes sociales de las personas. A las víctimas se les desarraiga, se les coarta todas las relaciones sociales, personales y comunitarias que tienen. El procedimiento de las organizaciones criminales con las víctimas de la trata de personas casi siempre muestra los aspectos que detalla la investigadora Adriana Rodríguez. Cuando describe el caso de un grupo de 36 pescadores asiáticos que fueron esclavizados en barcos de pesca en la provincia costarricense de Punta Arenas. Hay un retiro de sus documentos, las condiciones laborales no se cumplen, hay una restricción de su libertad, se encontraban bajo vigilancia, tuvieron que realizar extensas jornadas de trabajo, no les pagaban el salario que les habían prometido, les restringen comidas que si no trabajan no les dan de comer y ellos dicen que los maltratan física y verbalmente. Según el investigador Rojas, las políticas neoliberales de los últimos 30 años, la globalización y las tendencias de flexibilización laboral forman un caldo de cultivo de trata laboral. Desde 1980 vienen generándose una serie de transformaciones en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción. Hay infinidad de estrategias para reducción de costos, congelamiento de salarios, o traslado de producción al tercer mundo, contratación de mano de obra barata en países pobres, aumento de trabajo de niños y niñas. Luego hay un impulso de la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales. Eso precisamente genera a nivel internacional condiciones de caldo de cultivo para la trata laboral. Una cuestión importante, además de eso, es que la globalización y el avance en la comunicación permite establecer redes globales de crimen organizado que ofertan mano de obra a bajo costo. Por eso, organizaciones internacionales y entidades migratorias nacionales han empezado a ver el reto de abordar el tema desde una perspectiva de los derechos humanos. Hay que reconocer que la migración va a seguir a largo plazo y por eso urgen facilidades legales como acuerdos migratorios, programas especiales y visas accesibles para que las personas no tengan que caer en las manos de agentes criminales. Por otro lado, los expertos ven necesario mejorar las condiciones sociales de las poblaciones, reforzando específicamente las comunidades en regiones y países vulnerables.